¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo te va? Bien, bien. Cuando presentábamos el programa, mencionamos cierta consideración entre paternalista y de menosprecio hacia las jubiladas y jubilados, cuando se los llama clase pasiva o se los refiere como las abuelas y abuelos. Y ocurre que las jubiladas y jubilados son un Pero es movimiento la tecla. Está sellado el micrófono, está organizado cerrado, ¿ves? y en lucha con una larga El micrófono de la trayectoria. colectiva está Quería cerrado. que, queríamos que nos hablaras un poco de eso, de la presencia del movimiento de jubilados en la sociedad argentina y su actualidad. No lo presentó. Bueno, varias cuestiones, ¿no? Primera cuestión, es decir, la vejez en el sistema capitalista es despreciada. Es decir, es puesto como algo improductivo, es decir, todo lo que no produce en términos de la lógica capitalista es visto como algo ya descartable o descartado, ¿no? Cuestión que es un prejuicio y es todo, digamos, un andamiaje ideológico que sirve en el mundo hoy en día para legitimar determinadas políticas que hacen a terminar con las jubilaciones, con el sistema jubilatorio, en el sentido de un sistema que atienda a las necesidades básicas, no solo básicas, sino que atienda las necesidades de una vida plena de los jubilados, alimento, vivienda, recreación, etc. Los jubilados en el sistema capitalista no tienen ese derecho, y ya lo ha dicho el Fondo Monetario, viven mucho tiempo, no estamos en condiciones de bancarlo, y bueno, lo que aspira en el mundo, digo, y a través del Fondo Monetario Internacional, que es el vocero financiero mundial, es a terminar con la jubilación entendida como la entendimos por ahí en el estado de bienestar o en nuestra situación, ¿no? Esa es una cuestión, es decir, el desprecio de la sociedad productivista en términos capitalistas de la vejez. Y cosa que es un prejuicio, le dije, porque muchos jubilados siguen trabajando, siguen siendo productivos, pero la fundamentación mayor de lo que estoy diciendo es que nosotros, digamos, a lo largo de nuestra vida laboral, digamos, hicimos, nuestra jubilación es un salario diferido, es un salario que surge de la producción, que hicimos en una etapa de la vida y llevamos parte de nuestro salario a, digamos, el haber jubilatorio. El haber jubilatorio. ¿Qué quiere decir? Que es producto de nuestra jubilación, de un proceso productivo. No solo eso, sino que como trabajo diferido, nosotros hemos generado riqueza, hemos generado recursos para la continuidad del proceso productivo. Los ingenieros, los científicos de hoy, los operarios de hoy, por ejemplo, fueron formados por docentes que hoy en día están jubilados. Es decir, ese trabajo diferido continúa generando riqueza y producción. Es decir, por lo tanto, no somos pasivos, somos parte generadores, hemos generado y seguimos generando riqueza a través de lo que hemos formado a través de la historia y somos una organización de lucha, porque somos parte de la clase trabajadora. Lo que pasa es que el Fondo Monetario o el capitalismo o los grandes empresarios están tratan de licuar el rol de trabajadores, de parcializar o jubilados, de apartarlos de lo que es el mundo del trabajo, el trabajador en activo, como parte de la flexibilización laboral más general. Es decir, la flexibilización de los jubilados, es decir, la caída de los salarios, es también caída de los salarios y de los recursos y de los trabajadores en actividad. ¿Eh? Porque en todo caso se están apropiando también de los aportes que hoy en día están haciendo los trabajadores para que se siga, digamos, desarrollando el sistema previsional. Manuel, Sí. creo que Luis Angió acá te quería hacer una pregunta o comentario. Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Bueno, hablamos con Manuel Gutiérrez. Él es ex secretario general de ADEMIS, del gremio docente de aquí de Buenos Aires. Hoy integra la mesa de jubilados y pensionados. Y te quería. Vos hablabas de el salario diferido que es el del jubilado. Y ahí también hay otro tema que en ningún momento se tiene en cuenta, y cuando se hacen estas modificaciones que siempre son para la baja en los saberes de jubiladas, jubilados y pensionados, no se tiene en cuenta, y es que a muchos de los jubilados, por una situación de aportes que han hecho en su momento en su vida activa, hoy como jubilado le siguen cobrando impuesto a las ganancias, cosa que también es una doble imposición, porque si tuvo un buen salario durante su actividad productiva y pagó ganancias, hoy al ser un salario diferido, es diferido de ese salario que cobraba antes. Y ya hubo algunos fallos de la justicia dando favorablemente este tema. Sí, es como usted dice, los trabajadores, los jubilados, trabajadores jubilados, seguimos sufriendo descuentos impositivos, como el impuesto a las ganancias, ¿no? Uh-huh. A partir de determinado valor de nuestras jubilaciones, pagamos ese impuesto. Yo lo que quiero señalar es que hay toda una estrategia en marcha, toda una ofensiva del capital sobre el trabajo, donde los jubilados, o el desmantelamiento de los pocos derechos que le quedan a los jubilados, está en la primera línea del avance del capital sobre el trabajo. Lo que aspira, nosotros tenemos oportunidad de tener contactos con jubilados de otras partes del mundo a través de la Federación Sindical Mundial y del Cono Sur, también fundamentalmente, y en el mundo, no es la política argentina, tiende a terminar con el sistema jubilatorio teniendo como salario diferido, como un sueldo para la vida digna, como esto, nosotros hablamos de una jubilación que se corresponde con nuestra vida activa, porque diferimos nuestros recursos, nuestra vida activa, y que sea el 82% móvil, teniendo en cuenta la escala salarial que cuando estamos en activo. Bueno, pero eso se queda en el mundo, es decir, vía, digamos, ya sea privatización del sistema, vía también aumento de la edad jubilatoria de los años. En Colombia, por ejemplo, nos contaban humor negro, ¿no? Que era imposible jubilarse porque te exigían 40 años de aporte con la inestabilidad laboral que hay, sacaban las cuentas, no se podía jubilar nada. Es decir, son diversas formas, y también, ojo, también la forma de estatización es una forma también de una metodología también que es usada por los gobiernos de turno para licuar a los sistemas previsionales. ¿Qué quiero decir esto? Es importante, lógicamente, que frente a la privatización muchos plantean la estatización. Estoy de acuerdo con eso, pero a veces la estatización, como lo demuestra la Argentina, lejos de mejorar las condiciones de vida de los jubilados, las ha mantenido igual o mal, igual en sentido negativo, y se ha profundizado. Yo lo que les quiero ser sintético, porque los tiempos son tiranos. Por ejemplo, el salario de un jubilado hoy, que esté de la mínima, son 36.000 pesos, y el costo de, según la Defensoría de la Tercera Edad, para un adulto mayor es de 100.000 pesos, está pasando a 100.000 pesos. Con este proceso inflacionario, bueno, puede alcanzar cifra que no podemos bien calcular, pero es decir, 36.000 contra 100.000 pesos. Lo que esto que te implica, que no fue un deterioro de estos dos últimos años, es un deterioro de años. Por eso decía los maltratados de siempre, porque es la concreción de toda una política previsional que lleva a que el 80% de los jubilados no lleguen a esta canasta mínima de 100.000 pesos. Manuel, te quiero hacer una pregunta, Darío Valvidares. ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, hola, Darío. Una de las preguntas tiene que ver con el PAMI, que es de los jubilados, no es del Estado, y sin embargo permanentemente está de alguna manera intervenido por el Estado, sin tener recursos del Estado, porque el PAMI se autoabastece con recursos propios, es decir, no sale de los impuestos los dineros del PAMI. Este es un punto. Y el otro, en línea con esto tiene que ver con por qué las obras sociales, en general, lo que sucede es que sacan a sus respectivos afiliados cuando entran en la jubilación y hay que hacer un trámite aparte, los que quieren, ¿no? Para poder seguir teniendo la obra social de origen de ese trabajador. Bueno, te agradezco la pregunta, Darío, porque me estaba olvidando un tema que si me llegan a escuchar los jubilados y no lo nombro, me va a retar. Es el tema de la salud, el tema del PAMI. Nosotros de la Mesa Nacional de Organizaciones de Jubilados, que preside Marcos Goldman, hemos presentado tres proyectos de ley. Bueno, uno de los proyectos de ley, no vamos a hablar de los tres porque sería largo, es el tema del PAMI. Y el tema, como vos decís, que el PAMI pertenece a los jubilados, y el PAMI, por su estatuto, debería ser gobernado por los jubilados, los trabajadores activos, pasivos, trabajadores en actividad, los trabajadores jubilados, y un representante del Estado. Pero tiene que ser manejado por los trabajadores. Esa es la carta orgánica que le dio. Bueno, y se puso una intervención que lo maneja el Estado, no sé, y, bueno, hace años, hace décadas, no recuerdo bien ahora, y se ha naturalizado eso. Se ha naturalizado. Y esos recursos deberían ser, bueno, esto, esta naturalización del Estado es ha llevado a una situación de crisis en el sistema de salud de los jubilados. Todos los días recibimos reclamos de nuestros compañeros por falta de atención, por falta de especialistas. Hay personas que tienen problemas cardíacos severos, ¿viste? O cardiovasculares en general, que vos sabés que son personas de 70, 80 años y le dan turno para 3, 4 meses. En 3, 4 meses no se sabe lo que va a ser de la vida de este compañero. Justamente es un problema político e institucional. Es decir, el otro tema, por ejemplo, son los fondos del ANSES. El fondo del ANSES lo maneja el Estado arbitrariamente y son recursos de los jubilados. Nosotros lo que estamos planteando es que esto tiene que ser revertido, porque ustedes saben que se han utilizado fondos del ANSES para políticas circunstanciales y coyunturales del Estado en desmedro de la sustentabilidad de esos fondos. Entonces lo que estamos pidiendo es que lo que estamos también promoviendo de la mesa es la creación de un nuevo instituto previsional, ¿viste? Para Argentina, que tome bajo su control el tema de la salud, del PAMI, y el tema también financiero de la sustentabilidad del sistema jubilatorio, porque se lo está vaciando, se lo vacía porque el ANSES administra mal los recursos de los jubilados. Se está vaciando porque el gobierno le ha sacado la patronal le han bajado los aportes. Encima, una política que tiende al trabajo en negro, que no hay aporte. Es decir, cuando hablan de la viabilidad del sistema jubilatorio, se olvidan, entre comillas, se olvidan de las cuestiones objetivas que hacen a ese falta de financiamiento. Nosotros decimos, para superar, digamos, que hay que recuperar los aportes patronales, que los jubilados tienen que idóneamente y con transparencia generar una nueva institucionalidad y manejar las instituciones a las cuales les pertenecen, como el PAMI y el ANSES. Y es una cuestión esto que ya, como ustedes verán, no es una cuestión económica, es una cuestión política, de políticas económicas y sociales, porque, Manuel, el problema es estructural. Sí, nos está acorralando el tiempo, como para cerrar en 2 minutos. Sí. La mesa de jubilados y pensionados, ¿cuál es su actividad central hoy? ¿Cuál es su salida a la calle, su manifestación? Mirá, movilizada. Mira, nosotros estamos, hoy estuvimos todos los miércoles, y le avisamos a los jubilados, todos los miércoles nos juntamos frente al Congreso de la Mesa de Jubilados con un conjunto de organizaciones jubilados que está actuando medio como coordinadora de las luchas y de las movilizaciones. Hoy estuvimos presentes. Nosotros, nosotros queremos, somos partidarios de un sistema público, reparto, con soberanía de los trabajadores jubilados, Ese es nuestro objetivo. Bueno, lógicamente las cuestiones más de fondo, como la cuestión del PAMI o del ANSES, o la vivienda en comodato, también el tema de la vivienda, pero fundamentalmente hoy lo que estamos haciendo es tratando de coordinar la lucha de los jubilados, de organizar la lucha de los jubilados y organizarla junto con los trabajadores, porque es un problema de la clase trabajadora en su conjunto, que si no lo afrontamos como clase en su conjunto va a ser difícil de solucionar, de resolver. Y también desde ahí crear, desde la lucha social reivindicativa concreta, crear un ideario que alternativo, es decir, hay que gritar muy fuerte que otra sociedad es posible, que otra sociedad es posible, que es posible que una vejez con dignidad, y también es posible una juventud, que son el otro sector extremo de la sociedad castigado, que es una juventud, que hay posibilidad de una sociedad donde la juventud y los viejos vivan en felicidad y plenitud. Eso es una cuestión política, eso es lo que está en disputa, pero eso se hace organizando y reclamando las cuestiones inmediatas que hagan posible abrir un horizonte más de fondo y transformador de las cuestiones que hacen al sistema. Bien, Manuel, muchas gracias por la entrevista. Seguramente te volveremos a llamar en algún momento para seguir conversando de estos temas. Y bueno, ha sido un placer charlar contigo y adelante la lucha de los jubilados los miércoles y todos los días, ¿no? Así es. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable. Muy amable, gracias. Chao.